Anoche yo tuve un sueño, yo tuve un sueño muy lindo. Soñé que yo te besaba y que te llevaba conmigo. Yo no sé por qué razón, no sé cuál fue tu motivo, por el cual tú me dejaste, hoy solo sueño contigo. Sueño contigo, sueño contigo. A pesar de tantas cosas, hoy solo sueño contigo. Sueño contigo, sueño contigo. A pesar de tantas cosas, hoy solo sueño contigo. Yo no quería despertar de ese sueño tan bonito, pero al ver la realidad vi que no estabas conmigo. Yo no sé por qué razón, no sé cuál fue tu motivo, por el cual tú me dejaste, yo solo sueño contigo. Sueño contigo, sueño contigo. A pesar de tantas cosas, yo solo sueño contigo. Sueño contigo, sueño contigo. A pesar de tantas cosas, hoy solo sueño contigo. ¡Cumbia! Y estaba